Estás en Radio Kermés. Estás en 106.1. La mañana kermesera. Seguimos en la mañana kermesera en el 106.1 y una noticia que ha causado indignación, ¿no? En el día de hoy y una demostración impresionante de intolerancia en la ciudad de Santa Rosa. Estoy hablando de esta noticia que está circulando desde temprano, donde un estudiante, así lo definen, un estudiante de abogacía, pintó y dañó la escultura de los pañuelos verdes ubicada en la avenida Luro, hacia el sur de la ciudad de Santa Rosa. Tenemos comunicación telefónica con Mirta Fiorucci, integrante del Foro Pampeano por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, para que nos cuente un poco acerca de este tema. Mirta, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Buenos días, Sebastián. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de manifestar nuestro repudio y nuestra indignación por ese acto vandálico que se cometió esta madrugada en la escultura, que nos da muestra nada más que de la intolerancia de ciertos sectores, ¿no? Uh-huh. ¿Sorprendida por esto? Sí, la verdad que sí. Más que viniendo, bueno, más ayer, habiendo realizado un pañuelazo federal en el que en todo el país nos expresamos para exigir que se cumpla la educación sexual integral, para exigir que se cumplan los protocolos de interrupciones legales de los embarazos, es decir, exigir que se cumplan derechos que ya están establecidos, más, por ejemplo, desde 1921, que es la interrupción legal del embarazo, y por una nueva ley que queremos para las interrupciones voluntarias de los embarazos. Y en un clima de fiesta, de alegría, de reclamo, estos hechos que se cometen durante la madrugada, en las horas oscuras de la noche, la verdad que dan muestra nos preocupan, porque creo que en la ciudad de Santa Rosa no se había visto un hecho de esta naturaleza, y más proviniendo, como dicen, que son estudiantes universitarios de carreras de jurídicas, creo que eso también preocupa mucho, ¿no? ¿Se hace hincapié en una persona? ¿Fueron más de una persona las que participaron de esto? No sabemos quién son, pero bueno, en las redes figura alguien como que es un estudiante de jurídica. Uh-huh. Si es así, la verdad que es preocupante, porque es un hecho delictivo, directamente, lisa y llanamente, dañar una escultura de un trabajo de un artista plástico de nuestra ciudad en un espacio público es un delito que está penado por la ley. Uh-huh. Así que yo creo que, bueno, va a tener su castigo, como así han tenido otros daños a las, diríamos, a las propiedades del Estado, ¿no? O a las propiedades públicas, como por ejemplo algunos monumentos. ¿Van a denunciar ustedes? Nosotras no, porque, digamos, esto es una escultura que le corresponde a un espacio verde y un espacio de la Municipalidad de Santa Rosa. Sí. Y la escultura está efectuada por la Escuela de Cerámica de la Municipalidad de Santa Rosa, así que supongo que es la incumbencia de ellos. Uh-huh. Nosotras sí vamos a manifestar nuestro repudio. En algunos medios se ha publicado que la municipalidad en las próximas horas estaría haciendo una denuncia penal. Esperemos que sí, yo creo que amerita totalmente para poder por lo menos dar una señal a estos sectores de que, bueno, hay un límite en lo que podemos hacer, en el límite en la discusión, en que podemos decir, bueno, plantear nuestras ideas, no en este tipo de situaciones, ¿no? La verdad que preocupa ese nivel de intolerancia. Uh-huh. ¿Qué pensás que puede haber motivado o movido a esta persona a hacer esto? Y bueno, estos días veníamos con este proyecto, con este pañuelazo federal. Más de 140 localidades de todo el país se manifestaron ayer en todas las plazas de nuestro país y a su vez en el exterior. Así que quizás eso puede generar una reacción en ciertos sectores, ¿no? Uh-huh. Una muestra impresionante de intolerancia. La verdad que no se puede creer. Nosotros no podemos salir tampoco de la sombra acá, ¿eh? No, de violencia, da indignación, da bronca. Y bueno, la verdad que desde el foro estamos muy preocupadas por esta situación. Uh-huh. ¿Cómo viviste el pañuelazo de ayer? Maravilloso, la verdad que fue una jornada muy interesante, muchísima juventud, el foro tenía información para difundir como folletos de la red de docentes por el derecho a decidir, que hablan de la educación sexual integral, cómo incorporar el aborto dentro de los debates de la educación sexual integral, Tenemos la información de las interrupciones legales de embarazo, que son, digamos, por causales, y en qué causales una puede ir a un hospital a pedir una interrupción del embarazo, que son folletos del Ministerio de Salud de la Nación, es decir, toda información validada, toda información científica, con las mejores recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Así que charlamos con la gente, con las chicas, con los pibes, y fue muy muy rica y muy muy interesante. Ajá. La propuesta, sí. la reacción y la respuesta de la gente. Y el acompañamiento, ¿no? Que fue muy grande en todo el país, la verdad que inmenso. Inmenso, inmenso. Hay fotos y lugares de drones, la verdad que es un gusto. Ayer lo conversábamos con Mónica Rodríguez, pero te lo pregunto también a vos. ¿Pensás que este año finalmente pueda llegar a salir la ley necesaria en el Congreso de la Nación? Nosotras estamos convencidas de que tiene que salir, de que va a ser ley, de que será ley. Pero lo que sí, este año va a quedar ingresado al Congreso de la Nación un nuevo proyecto. No tengo la expectativa de que se trate este año, pero bueno, vamos a empezar a discutirlo y esperemos que para el próximo periodo, que va a ser una nueva conformación, ahí vamos a tener que trabajar seriamente en todo esto. No sé cuáles serán las expectativas. Yo en principio creo que no, con la misma Cámara no sé cómo si es claro, si no hay cambio, tratarlo. Si no hay cambio de legisladores, legislador. Exacto. Pero bueno, creo que tenemos que trabajar en la presentación, en difundir este nuevo proyecto que tiene algunas modificaciones y seguir avanzando en el cumplimiento, ¿no? Porque hay muchas provincias, hay muchas barreras todavía para la educación sexual integral y para que funcionen los protocolos de interrupciones legales de embarazo en muchas provincias, ¿no? Se ha avanzado mucho, pero se siguen vulnerando derechos, especialmente en estos últimos meses vimos lo de las niñas que las obligan a ser madres. Y la verdad que eso nos parece tremendo a esta altura, diríamos, teniendo leyes y teniendo protocolos en todo el país, que estas cosas sucedan, ¿no? Que se sigan vulnerando los derechos de las personas más desfavorecidas, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la escultura, lo que veníamos hablando al comienzo, se va a restablecer, me imagino, en las próximas horas. Ah, buenísimo. Eso es una muy buena noticia. Sí, y aparte esa escultura, diríamos, tiene otra etapa. Esta fue la primera etapa. Y tiene una etapa 2, va a ir por etapas, así que no está finalizada. En eso estaba el escultor de poder hacer la próxima etapa para este próximo mes. Bueno, y ojalá que no sucedan más estas cosas, ¿no? No, la verdad no. Que la intolerancia la sancionamos y la... No la vamos a permitir. Creo que socialmente somos una sociedad madura y creo que también desde el ámbito universitario, si es cierto que es de un alumno, preocupa, porque si es de la formación de las carreras de jurídica, sabemos que es una carrera, diríamos, es una carrera que trabaja con las transformaciones sociales, ¿no? Con los derechos sociales, civiles, culturales, humanos de las personas. Y si no vemos y si no podemos, avanzar en poder pensar que las leyes también tienen que ver con los cambios y las transformaciones sociales, es preocupante, ¿no?, qué tipo de formación estamos dando o qué tipo de formación van a tener estos profesionales cuando egresen, ¿no? Uh-huh. Preocupante. Mirta, muchas gracias por atendernos. Gracias, muchas gracias, Sebastián. Hasta luego. Que